Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Puede ser de día, puede ser de tarde, puede ser de noche, puede ser enero, puede ser diciembre. Pero hay un momento, para nosotros es el momento y se llama El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, que es un encuentro simple, un encuentro, diríamos, cotidiano, hace mucho tiempo, pero que hace 2 años es también un podcast, es un programa radial, como quieran llamarle. Es un encuentro, pero que se ha ampliado y que es con ustedes, lo cual para nosotros es una bendición. Se llama El Margen Sonoro y es Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, el Ernie, como le dicen desde chiquito, uh-huh. O el Tonga, como me dicen a mí desde épocas escolares, que nos encontramos para hacer un viaje, como decimos siempre, que de virtual tiene poco, ¿eh? Porque en realidad en varios momentos pasa a ser, en estos 2 años, el viaje que realmente nos marca el otro viaje. Así que bueno, bienvenido al viaje, Gonzalo Hernández, al Margen Sonoro. Pero un placer, como siempre, un placer viajar acá, sí. Que siempre es primera clase. Es primera clase. Sí. Y siempre tiene esa cosa de paisaje desconocido, ¿no? Es como ese viaje que uno no sabe a dónde va a ir. Y no sabe porque no se trata de un programa que trabaje un género musical, porque no se trata de un programa que trabaje una época, no se trata de un programa que trabaje algún tipo particular de música nacional, o música de tal lado, o música de tal otra. Entonces, claro, nunca se sabe qué aparece, digamos. Y esa es la sorpresa que también para nosotros es, que es, en parte al hacerla, porque uno no sabe de antemano qué va a traer, porque no sabe el otro qué va a traer. Entonces es uno de esos juegos donde es ver qué aparece en escena y qué sale y de qué aprende uno, digamos, ¿no? Y es que es fundamental cuando tiene tan mala prensa, digo, ¿no? Esa cuestión de, sin ponerme ahí ultra serio, pero el final, la muerte, lo que... Ajá. Y vos decís, las culminaciones, ¿no? Vos decís, un partido de fútbol lo vería tanta gente, lo escucharía tanta gente, si supiera no cómo va a salir. Sí, claro. ¿Cómo va a salir? No, la incertidumbre no. Hacia la, de hecho, a la cuestión, ¿no? De y hecho, digo, sola la gente que está muy... generalmente especializada en, o que le interesa por algún motivo, ve los partidos cuando no dicen vivo, ¿no? Los partidos que uno ya sabe eso, el resultado. Sí, por lo general eso uno lo usa para, bueno, está paso a otro canal. Entonces, pero, cuando uno ya sabe cómo fue, uno le interesa, a menos que, claro, quiera ver algún detalle o que uno aprenda algo de ahí. Si no... Y la otra vez que decíamos, lo decía, me acuerdo de Hermann Hesse en una novela que eran los personajes, decían, estaban tirados mirando fuegos artificiales del siglo XIX, ¿no? Y si estuvieran ahí esos fuegos artificiales todo el tiempo, nadie los vería. Nadie los vería. No. Porque decís, todo bien, pero es porque apareció son ahora. Fugaces. Son fugaces. Son aparece fugaces. Ahora y después se va. Míralo ahora porque no está. Ah, después. Ahí está. Y y de esas fugacidades estamos hechos. Y bueno, ¿por dónde empezamos por allí? Sí, sí, dale. ¿Te animás a hacer qué? ¿Dónde podría ir? Si estaría en un aeropuerto, es decir, ¿me podés llevar a algún lugar? ¿Querés que empiece por acá? Sí. Ah, como quiera. Sí. Te voy a llevar a... En verdad no sé a dónde ir, porque vamos a hacer dos... Partilo al medio del avión, mandá medio a Camerún y mandá medio a... Francia. Ah, porque está, claro, ahí está fuerte. Sí, esto me lo sopló Jesse de Camerún. ¿Ah? Me pasó algunos temas y me sopló este que... Vamos a reiterarlo. De Camerún. De Camerún. Ella. ¿Ah? Sí, sí, sí. De Camerún. A través de... ¿No? De, sí, de comunicaciones. De me comenta algunos temas. Y el primero que me menciona es este. Que, claro... Cuando uno dice, ¿por qué alguien de Camerún me cita a alguien que es francés? En principio porque este tema en particular, el video, es en Camerún, pero además porque este señor nació en Francia, sí es cierto, su padre era camerunés, a los pocos años se va a vivir a Camerún, después él desarrolla una carrera deportiva en Francia. Su hijo es futbolista camerunés, volvió a Camerún después, fue uno de los más grandes tenistas franceses de todas las épocas. Yo que sé poco de tenis, ya me suena, no sé, está. Pero ya lo... Porque, ¿qué pasa? Él fue el último francés en ganar el Roland Garros en el 83. Está, claro. Fue el último y creo que el único tenista francés en ganar un Grand Slam. El Grand Slam supone ganar tres torneos diferentes. Los más grandes. Claro, sí, que sí, son sí, el Abierto de Australia, el Roland Garros, el Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Cuatro. Con cuatro, sí. Uno tiene que ganar los cuatro en el año para tener ese premio del Grand Slam. El Grand Slam. En fin, este señor se llamaba Yannick Noah. Una figura y el nombre es reconocido. De los 80, claro. De los 80, en los 80 fue la estrella. Él empezó, él empezó jugando en el 79. En el 82 ya estaba entre los 10 mejores. O sea, hizo una carrera no solo vertiginosa, sino que también era una referencia. Él declara ahora que no le interesa el tenis que se juega, que no era el tenis que a él le gustaba, él jugaba de otra manera, no lo que hacen ahora. Quedó como, cuando se fue, quedó como director del equipo para las Copas Davis y esas cosas. Pero siempre tuvo un interés por la música. Mirá, que claro. Claro. Él siempre bromea que cuando él perdía le decía, no, lo que pasa es que yo soy cantante. Y claro, cuando cuando en algún recital no le va bien, él dice, no, lo que pasa es que yo soy tenista. No, ese juego donde bromea con esas dos pasiones de él, que lo llevó. Hay un, de esto solo hay un testimonio y un mal testimonio en un o por lo menos lo que yo conozco, no lo conozco grabado, de un recital en el que cantó la Marsellesa, que es como la comparsita francesa, sí, en reggae. ¿Ah? Es decir, hace cosas así. Es un hombre que se siente más allá del bien y del mal y que no tiene deudas con ningún establishment como para decir... Yo no hago esto. El tenista en general, yo te digo, que no, viéndolo un poco afuera, es como ese personaje también, son microcosmos porque son tipos que viven mucho en sí mismos. Exacto. O sea, mucho tiempo en solitario, más allá de que tengan equipo de entrenamiento y todo. Sí, sí, sí. Pero es como salen personajes y a veces juegan muy particulares, equipo, ¿no? Pero son, claro. Es una implica una forma de estar de vivir, muy diferente. Sí, sí, sí. Y acá vamos a escuchar un tema de Yannick Noah, que en principio es más una porque alguien me lo pasó y es también este rescate de alguien que en principio uno no relaciona con la música, claro. Que es un tema que se llama La vida es ahora. Que estamos totalmente 100% ¿no? Que y es de hace poco, 2022. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, saoulé d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclats tant que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. L'été fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, on sait pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. Ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. C'est aussi ça, hausse la voix, hausse la voix. Ou si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. Bueno, la verdad que muy, muy, no sé si reiterar el término luminoso, empezar con un Noah que te transmite esta... Totalmente, esa luminosidad, tranquilidad. Tranquilidad, pero aparte... Sin pretensiones, ¿eh? Sin pretensión sin de pretensiones. Ser... La música no tiene nada que uno diga, vamos sí, a rescatarla no, por este... Claro, claro. No, es un tema tranquilo, manso, no tiene nada especial, solo esta cosa de... Sergeant Ignoa, alguien que no tiene referencia en el tenis, del que no tiene tanta referencia sí, en sí. La música, no, que no. Tiene la referencia como Yannick Noah francés. Le sale muy no bien. Le sale Noah, muy bien. Muy bien. Y el Yannick Noah más camerunés. Más camerunés. Habla en francés, sí, la lengua también en Camerún es el francés. Pero él tiene una. De hecho, insisto, su hijo es. Futbolista camerunés, él volvió a Camerún, claro, vive, claro. ¿No? Se lo ve realmente, porque vimos el video y todo, el video transmite mucho esa. ¿Cómo sería? Un gozo natural, así decir, de estar en el lugar donde perteneces. Un lugar en el mundo. Ese le encontró un lugar en el mundo ahí, rodeado de gente, pero ni siquiera rodeado, no, estando no, él con estando él ahí, en medio claro. De. Muy bueno. Bueno, comenzamos un programa 111. Que empezó con un Clima, no sé cómo sí. Los términos del tenis como son, pero un revés del camerunés que la colgó allá la puso en el rincón de la otra cancha. Totalmente. Y bueno, y vamos a traer. Viste que en estos días se ha hablado un poco más por todo esto que dieron de la serie, de Fito Páez y todo, de Rosario. Rosario está acá en el margen, más allá de Rosario, Argentina, ¿no? Santa Fe. Sí, sí. que ha habido visitas de felizmente de la trova rosarina. Sí, de varios porque, ¿no? Por motivos creo que generacionales somos sí. Claramente sí, sí. marcados, por lo menos en esta orilla. Y hay una cuestión cultural ahí, Rosario, Montevideo, son ciudades más, capaz que más que Buenos Aires, porque por lo macro de Buenos Aires y Montevideo, sí, sí. más amigables y en cuanto a la dimensión, ¿no? Y además porque hay una... En la historia del Río de la Plata tenemos un viejo conflicto entre nuestras próceres y cómo operó Buenos Aires, sobre todo en relación a ellos. Y claro, ahí había disputas políticas, etcétera, que han cruzado la historia y que de alguna manera todavía se mantienen como un conflicto con los porteños. Porque, ojo, los unitarios y federales y todo aquello. Claro, los montevideanos también somos porteños, vivimos en un puerto. En un puerto, claro. Pero claro, para nosotros porteños son ellos, nosotros no. Y generalmente Montevideo, y creo que en general, se tiene como más más contacto directo y más afecto, si se quiere, imaginario, sí. con otros lugares de Argentina que con Buenos Aires. Aunque... somos como hermanos gemelos, ¿no? Con Buenos Aires. No hay nada que realmente nos separe profundamente, excepto que ellos le llaman pava a lo que nosotros le llamamos caldera, cosas así. Pero en verdad es el mismo. Después, cuando gusto estás afuera, en otros lugares del mundo, te confunden con. Claro. Son los más parecidos a nosotros. Son los más parecidos. Uno quiere que no, pero es lo más parecido y es raro. No, y en este caso vamos a irnos un poco. A las fuentes de inspiración que tuvo toda esa gente, porque vamos a traer un compositor que es de los años 30-40. ¡Apa! Ta, y él, me gustó mucho leer algunos apuntes, porque parece que se mudaron los padres en un momento cercano a Buenos Aires, se fue de Santa Fe, del Rosario, a un lugar de las afueras de Buenos Aires, y lo de él era decir, yo quiero ser bandoneonista, y aprendió algo de violín también, pero le empezó a pasar que empezó a componer temas que sorprendió la capacidad melódica que tenía. Mira. Y traigo el tema porque en realidad hace tiempo lo quería traer, para mí es una de las melodías pero más grande que conozco en todos los rubros. Pero dentro del mundo del tango es creo que como melodía, ¿no? Sí, sí. Y también como letra, porque va a dar para otro momento o para después escuchar el tema, que es esa cuestión. El tema se llama Nada. Y justamente el que vuelve, se supone que vuelve a la casa de una amada de otro tiempo. Para mi gusto hay todo un juego que es como alguien que, porque dice a mi casa, a tu casa natal, bueno. Ah, mira. Pero en realidad para mí tiene algo, si voy a hacer un psicoanálisis de cuarta, de barrio, como que el que vuelve, que no puede volver al pasado. Ese es un mito que nos pasa a todos, el átropos que le decían los griegos, no es posible girar para atrás. Claro. No es posible volver al pasado. Sí, sí. Se le pone el candado y hay una cruz en el candado. Porque ahí no se puede volver para atrás. Sí, sí, no. Se puede revisitar de lejos y mirar, sí, pero no es lo mismo. Este hombre que se llama José Dames captó toda esa energía y dice, y termino la presentación con esto, que me sorprendió porque dice, siempre me preguntan cómo hacía los programas, dice, pero yo nunca me puse a componer. Y él dice, o sea, él fue contra la corriente en eso, decía, yo no tengo una costumbre de sentarme a componer. Dice, los temas que he hecho y todo siempre salieron, en general, andando en tranvía. Y eso me parece que habla mucho de esa cuestión de que me gusta mucho como compositor, esa idea de no hay un camino de decir, mirá, el compositor no se sienta, el escritor se sienta 8 horas frente a la... Capaz que sí, capaz que a alguno le da capaz resultado. Que no. Capaz que pero alguno capaz le da que no es necesario, digamos. O en este caso otro lo hace y le sale muy bien. El método no hace al asunto, ¿no? Pero he escuchado, mirá, que escuelas de que hay que hacer esto para que salga tal resultado. Decís, no. En verdad, ¿seguro? Depende de los individuos. Cada individuo tiene su forma de encontrarse y de encontrar lo que busca. En este caso, él lo hacía en esos momentos donde uno a veces pierde el tiempo, no sabe qué hacer, y componga algo. Pero, ta, y para mi gusto, él acá mete, o sea, ta, y sacó ahí un poco la camiseta de lo que me parece, a mí me parece un tema mayor melódicamente que otros que están en el que tango. Están más, sí, más renombrados. Sí. Ta, hay gente que, por supuesto, dice, pa, esa melodía, ese tema, ¿qué melodía tiene? Pero aparte me parece como... como en el universo que tiene, o sea, si lo tomás un poco como un universo personal de alguien, es este, es un tema mayor el tema este con respecto a otros que he escuchado del tango, y es José Dames. Fui a buscando del autor cuando llego y es un rosarino. Claro. O sea, un rosarino que estaba allá andando en tranvía en los años 40 y hace nada. Te digo más, creo que solo escuchamos este tema que lo trajiste vos en una versión de, ¿cómo se llama aquel argentino que es un muchacho, un músico que toca, tiene un problema? Ah, ese, ¿cómo se llama? Ay, sí, esperá. No importa, pero... ya sé cuál, sí. Ta, que él... Penici, creo que es el apellido. Ta, que él en un momento, creo que cantaba este tema, que cantaba Nada, Nada queda en tu casa natal, el que vuelve. Sí, pero verdad, nosotros lo traje cantando. No, un tema de Silvio. Capaz que yo lo escuché. Sí. Pero digo, en este caso vamos a escucharlo. Puede que con alguien. Y ¿no? Había muchas versiones. Yo traje una que me parece que es la que está más clara en cuanto a lo melódico, pues piano y voz, de Varela, de Adriana Varela, que ya la hemos escuchado muchas veces. Pero en este caso, o algún más de una vez, pero en este caso haciendo. Este tema de José Dames, que me parece, en mi margen es como decir, aparece la melodía de Nada y me dice todo. Más o menos así. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Un tema que para ser compuesto en los años 30-40 es muy actual. No, muy actual y es una canción moderna, sí, totalmente. Sí, ¿no? Musicalmente, digo, tiene algo que siempre me extrañó y me fascinó de este tema, es el nada nada, porque siempre tiene una forma de decirse que es muy particular. Muy particular, es como una marca, una. Me acuerdo, se escuchaba mucho en casa, y por ejemplo, Julio Sosa claro. Tiene una versión de esto que donde el tema es. Tiene un alto registro en la melodía. Claro, exacto. Sube mucho con respecto a cómo empieza. No cualquier registro lo puede lograr porque te lo pones a cantar en la ducha, como quien dice, y vas cuesta, a hacer algún papelón. Cuesta, claro. Sí, si estás en la ducha, no hay problema. No hay problema. Jugá tranquilo. Pero. Bueno, empezamos nada, pero vamos hacia más, hacia. Sí, sí, no. Agregando. Y el concepto de la nada, ¿no? Que no. Hasta te diría que no es este. Es como que no me resulta. Para nada triste en el sentido, sino como que es algo como alguien que asume una cuestión de, ya no puedo volver atrás en esto. Sí. Y empieza otra cosa, el cielo. Ya es no que puedo, eso es lo que me llama siempre la atención de la manera en que se canta ese nada, esa palabra, esa repetición, claro. Porque parece que va a venir una emoción que va a desbordar, sí. Y vuelve a esa cosa, sí, no, calma. No, no. Digo, los momentos de maduración en las cosas, es decir, de esto ya no queda nada. De esto ya no queda nada. Un momento parece como que es. No me podía expresar, capaz que es tenso. El vacío necesario para empezar a agregar, ¿no? Exacto. A agregar nuevas. Bueno, nos fuimos por Grecia, por Rosario, pero está siempre un gusto. Y me parece que hay conexiones de lenguaje, es decir, que sí. Es un rosarino, sí, es un rosarino. 50 años antes que vinieran los otros rosarinos, ¿no? Yo me voy a ir ahora al País Vasco. Wow, me voy a ir al qué País lugar. Vasco otro por un instrumento. Un instrumento que en principio cuesta ponerlo dentro de los instrumentos. ¿Por qué? Porque uno dice instrumento musical, uh-huh. Uno imagina muchas cosas, incluso cuando habla de percusión, imagina muchas cosas, sí. De las que conoce. Pero yo desconocía esto. Porque se llama chalaparta. No, se escribe chalaparta. El chalaparta, o la chalaparta, es algo lo más cercano que uno puede pensar en imagen, uh-huh. Es la marimba de madera, ¿no? Sí, o claro, el xilofón de madera. Ahí está. Ese instrumento, tal como uno está pensando, tiene algo que sostiene a otras varillas de madera, barras de madera que van encima y que uh-huh. Están afinadas para distintas notas. Uh-huh. Pero hay un espacio entre ellas, sí. Y generalmente se golpea con un palillo, uh-huh. Que se sostiene de una punta y se golpea con la otra punta. Sí, como una especie de masa que le dicen. Ahí en la está. Puntita tiene una. Ah, tiene alguna, una bolita, una bolilla, algo, sí, algo que golpea ahí. Sí. Bueno, este instrumento lo que tiene. Asimilable a un piano en el sentido. Claro, ahí está, que no tiene una serie de notas dispuestas una al lado de la otra. Ahí va. En este caso, no hay exactamente eso. Uno va a tener unos listones de madera, pero listones gruesos de madera, sí. Que se ponen uno al lado del otro. ¿Está? Uh-huh. Y deben de medir metro y medio, capaz que más, dos. ¿Está? Se extienden, la marimba se pone, las maderas van generalmente, por cómo se dispone el instrumento, van en sentido, caen perpendicular al cuerpo, digamos, ¿no? Es decir, uh-huh. Se extiende en dirección al frente que uno tiene. En este, los listones de madera se ponen atravesados a donde uno está, digamos. Uno se pone frente al listón, pero no. Sí, el sí, listón sí, no sí, va sí. Perpendicular, como si sino que va transversal. El perfil. Ahí está. Entonces, el costado del instrumento. Exacto. Entonces, en ese largo se colocan dos personas. Ah, mira. Ah, se toca de a dos. Ah. Y tocan con un taco de madera que sostienen por el centro del taco de madera. Ahí va. ¿Ah? Y lo golpean sobre la madera. Ese instrumento, que es sin duda, aparece como muy primitivo, y sin duda que lo es, se tocaba muchas veces al atardecer, la familia después de comer tocaba ese instrumento. Es un instrumento muy popular, pero claro, también tiene una cosa muy... que aparentemente parece muy tosca, golpear unos tablones, y no estamos hablando de una gran cantidad, 5, 6, tal vez 7 tablones de madera que tendrán un ancho de 10 centímetros, 7 centímetros, con lo cual uno dice, bueno, tampoco hay muchas notas. No, no hay demasiado. ¿Hay diferencias? Sí, se suelen afinar y se suele poner de distinta medida para que obviamente suene diferente, pero no es más que eso. Hay algunos que han logrado o han hecho una especie de cosa for export de esto, donde, ¿qué pasa? Debajo del tablón, entre el tablón y lo que lo sostiene, antiguamente se ponían hojas de maíz o ropa, ¿no? Bueno, ahora hay otras tecnologías para hacer eso. Por lo menos estoy hablando de otra gente, hay artistas que han hecho, que han llevado el instrumento a algunos recitales de jazz, cosas así, o recitales, donde el sonido es más, como diríamos, es mucho más... yo no diría agradable, pero diría mucho más sensual, porque incluso el taco de madera a veces tenía, por ejemplo, estaba hecho de dos tipos de madera, entonces tenía una sonoridad diferente. Uh-huh. Vamos a escuchar unos segunditos de una actuación de Juan Mari Beltrán y Ander Barrenechea en un festival de Budapest en el 14, para que ustedes escuchen ese sonido. Pero son unos segundos. Después vamos a ver otro que es el sonido más tradicional de este instrumento. Este mismo sonido, mucho más musical, si se quiere, más a lo que tenemos el oído acostumbrado, también se hace con piedra y piedra laja y suena de una manera muy, muy llamativa. Pero el original de la chalaparta es con madera, y es una madera más opaca en el sonido. Ahí está. Y popularmente, cuando la gente la toca, no toca esta cosa más elaborada en sonido, sino el instrumento tal cual se hace más habitualmente, crudo y es lo que se hace. Sí. Requiere una coordinación muy fuerte de los que están tocando. ¿Tá? Son lo que vamos a escuchar ahora es a Sergio Lamuedra y Julen Laskivar, que van a tocar un tema en una improvisación en la chalaparta, donde primero empiezan cada uno con un palo, luego le agregan el segundo, pero tienen que tener un ritmo permanente. Porque es una pareja. Siempre son de a dos y hay que combinar y jugar y escucharse muy bien qué está haciendo el otro para hacer cosas en ese ritmo. A partir de, ya les digo, no más de 6, 5, 6 tablones en los que hay que golpear. Excelente. Vamos entonces, País Vasco. País Vasco. Sincronía, diría Carl Gustav Jung. Impresionante. ¿No? Sincronía entre... la manera en que se sincronizan para tocar eso, que obviamente, como recién bromeado, ¿quién escribió la partitura? ¿Hay una partitura de esto? No. Lo que tiene es, en todo caso, un control del ritmo y del tiempo que implica una forma de tocar eso muy particular. Un instrumento que realmente desconocía, instrumentos del mundo, digamos. Instrumentos del mundo. Y con una sonoridad. Con una. Muy rústico, porque al verlo el video, capaz que en algún momento se. Sí, sí. Es como. Era una construcción de ponerle de una obra, se empiezan a tocar en los tablones. Exacto. Pero, pero logrando algunos climas. Bueno, está. Es la música, ¿no? Es lo que tiene la música de diverso. Es lo que tiene. En todo caso, es simplemente una manifestación musical que se da en un cierto pueblo. También muy asociado a. Vos dijiste en un momento a lo familiar. Sí, sí, muy asociado a lo familiar, por lo menos en ya, sus ya comienzos. De pique es una actividad que se hace conjunto, ¿no? En conjunto. Tienen que ser de a dos y no puede ser uno solo. Y me imagino alguna orquesta de esto, ¿no? Sí, porque, cosa rara porque generalmente. No es muy común los instrumentos que necesiten dos ejecutantes. No, claro. Entonces acá son dos siempre y realmente era como una cosa diferente. De escuchar. Bueno, pero está el margen. Fíjate que País Vasco, que vamos a ver en próximos días o en próximos programas tendremos de repente alguna cortina de aquella banda. Sí, la banda vasca, ¿cómo se dice? Junza. Junza. Ahí está. Que un precioso Hiedra, tema. En verdad significa hiedra. Hiedra, ahí está, un precioso tema. Y y bueno, esta manifestación viniendo del mismo lugar. Sí, sí. Y bueno, y mirá, y viniendo del País Vasco, por lo menos familiarmente vinieron, como tantos. Que vinieron acá, en mi caso familiarmente vinieron, sí, justamente mis abuelos, básicamente, a un lugar que se llama Uruguay. Uh-huh. Uruguay, no se me da más que para presentar este tema que decir que es un tema uruguayo que es un tema de esos. Yo, si hablara con un extranjero, es un pop uruguayo, porque el concepto de pop, después lo circunscribimos un poco a un formato donde la batería hace como el corazón del pop y la guitarra, está todo bien. Pero pop en realidad es un apócope, puede ser, de popular, ¿no? Sí, claro. Popular. Sí, sí. Y en este caso es algo popular que yo diría que es un tema que sobrevivió en la memoria de la gente, porque no es que tuvo una gran difusión, y es de una propuesta que en algún momento escuchamos, pero desde uno de sus 17 grados, que es Pareceres. Pareceres, sí escuchamos a Do Prado. Sí. Buenísimo. Pero en este caso vamos a escuchar un tema del Rulo Nieves, que es otra parte de Pareceres en el sentido de tal. Pero que este tema, uno con los años y con asombro, que es lo que le gusta también al margen, ver que ha sobrevivido en cuanto a lugar. Porque vos decís, yo lo escucho, yo siempre estoy atento a eso, por clases también, y por guitarreadas o lo que sea, aparece siempre este tema. Y qué orgullo, ¿no? Para el Rulo Nieves, en el sentido de decir, el tema está, es un tema simple. Sigue vivo ahí. Sí, el tema se llama Muere con la sonrisa. Muere con la sonrisa, y cuando uno lo escucha, el formato que tiene, tiene un formato, y hasta en la letra, diferente a lo que venía de aquel momento del canto popular, que se llamaba todo. Sí, tiene una cosa ahí. Puedo escucharlo, simplemente saludarlo. Si me preguntaran en el exterior, alguno de esos temas, como el Candombe del Mucho Palo también, que es de Carlos Varela, esos temas que también uno sube un ómnibus y va a escuchar que luego cantan, y creo que, no sé, mucha gente ni debe saber ni de quién es. Ni de quién es. Pero en este caso es, ese parecer es más de la composición de Rulo Nieves que aparece en el tema cantando. Porque la voz, básicamente, de Pareceres era Do Prado. Era Do Prado, exacto. Igual aparece Do Prado también acá, pero aparece Nieves. Es muy lindo tema aparte. Y bueno, vale la pena escucharlo. No escribas el verano en la piel de mi mano. Pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré primero, soy un viento extranjero que también pasa y sueña libre. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Descólgate del cielo como lluvia de enero, dale vida a la gente y siente. Aunque tú no lo veas, ojalá las ideas que broten nuevos sueños siempre. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. No encierres tu futuro en el gris de los muros, píntate de paloma y buena. Apunta tus heridas hacia una nueva vida, ábrete el pecho, sangra y sueña. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Muere con la sonrisa de quien muere en ti. tema no solo que para algunos montevideanos es un clásico, sino también un tema que también está en el margen, porque está en algunos lugares no ubicados, pero como vos decías, una guitarreada, un asado, pero está ahí, como en el margen. Creo que casi todo el mundo lo conoce sin saber qué es, sin saber nada qué es, ni muy bien de qué habla exactamente, porque tiene como varios momentos la letra que son como... Si bien están como unidos, la unión no surge a primera vista, digamos. No, y ahora, qué bueno volver a escuchar algo. Ahora sí me doy cuenta de algunas cosas que tiene el tema, como que tiene... Un embrión de. Es un tema que habla constantemente de la muerte. Lo menciona al final explícitamente. Sí, sí, sí. Y lo más interesante es que lo menciona cuando el ritmo no baja, digamos. Más alegre, por decirlo así. Sí, y a, más y vital. Me uní mucho y dije, está con instrumentos acústicos y todo, pero me sonó ahora sí más asociado. Por eso decía lo del pop, al quinto. Claro. A propuestas del candombe beat. Sí, y no sí. tanto de no los tanto cantos del popular. Canto popular de la época. Por eso cuando empezó, te decía. Sí. Incluso la voz, la dicción que usa Nieves sí. es una dicción por el tipo de cómo frasea, sí. que era más la del quinto de esas barras. A esos temas. Del candombe beat y no. De este. ¿Cómo se llama este? Suena Blanca Espuma, claro. esos temas, más al estilo más de los al años estilo 60. De los años 60, candombe beat, y no lo que hacía generalmente parecer es que es más la voz de Do Prado, más el tipo de ese fraseo, pero aún así sigue estando más unido allá que. Y en una cosa que estando muy metido y que vos decís, acá lo dice, en la mínima expresión, pero lo dice, que es otra voz que te dice. Los sueños te darán lo que la vida te da. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿La que está afuera? Sí, sí, claro. O eso es, como en el hinduismo se dice, la ilusión. Y todo se cocina en otra cocina que es más sutil y más de... tus sueños te darán lo que la vida no te da. Lo que mirá, más para adentro. Es mucha cosa. Hay mucha cosa que es bien interesante. Y sobre todo ese el hecho de ser un tema bastante raro, por decirlo así. Es raro, en ese contexto. Y en el mismo parecer es que no tenía esa tónica, digamos. Sí, sí. Me hace acordar a cuando... Que en otros programas lo vimos cuando estaban en las primeras épocas. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés los invitan en Cuba a una... venían de todo el mundo, gente, uh-huh. a tocar Festival de la Canción de Protesta, se llamó. Claro. El festival. Y después de muchos años, Silvio Rodríguez cuenta que le dijo a Pablo Milanés, si vos tocás... Y no sé para qué nos invitaron a nosotros, porque nosotros no hacemos canción de protesta. Claro. Nosotros no hacemos canción de protesta. En el canto popular uruguayo, en esta época de pareceres, claro. que era durante la dictadura, entonces... Claro. Las canciones, muchas de las canciones, ya estamos en los últimos tiempos de la dictadura también, 80 ¿no? y poco, sí. 80 y poco, estamos en los últimos momentos. El final va a ser el 84. Que post plebiscito sería. ¿No? Claro, después de los 80, es decir, la dictadura militar, para aquellos que no viven en Uruguay o no conocen, la dictadura militar un hizo un plebiscito en los 80 para ver si seguían o no. Sí, sí. Perdieron el plebiscito. Y bueno, eso supuso una cierta apertura porque se iba en camino a 4 años después. Viene elecciones nacionales, se restaura la democracia. En ese tramo de los 80 hacia el final, no solo hay más apertura en términos, por ejemplo, del arte, particularmente la música, aparecen grupos que no hubieran aparecido antes, no podían aparecer antes. La apertura también es en la región, porque Argentina... Es en la región. Y a Argentina también le pasan cosas parecidas. No pasa solo acá, pero... Tiempo lo que de la ocurre, revista Humor, por ejemplo. Claro. Del dedo, lo que... Guambia acá. Guambia. Lo que pasa a ocurrir, por ejemplo, con las canciones es que hay un nivel de la llamada canción de protesta, donde los temas sociales, los temas políticos eran un poquito más explícitos, ¿no? Entonces, claro, si uno mira las canciones de Pablo Rodríguez y de Silvio Milanés y este tema, por ejemplo, no mencionan concretamente la unión de algunas cosas con cosas políticas. Y en el caso de ellos, lo decía Silvio Rodríguez, que después lo explicita, decía, yo dice no sé cuánto, yo siempre sentía que lo que hacíamos nosotros era canciones de amor, más claro. o menos, más que más. Y era como diciendo, pero nosotros no lo decíamos por burlarlo de nada, sino como diciendo, nosotros. Me invitan a un festival que se llama Canción de Protesta, pero yo no hago eso. Hay una lectura de los mismos temas que ellos cantan, claro, pero, que se lee desde el lado político, cuando en principio... Claro. Ojalá, por ejemplo. Ojalá. Ojalá que después Silvio Rodríguez, ya de veterano, lo dice, es para una ex novia de claro, él. Claro, no. Que el tipo le rompió el corazón, muy amiga sí, de él, sí. aparte de toda la vida. No es para... Y ojalá que ni la nieve, no sé cuánto y tal, y todo lo que dice, y es... Sí, sí. Era. Hay temas que de pronto sí, claro, que son más explícitos de temas políticos. Sí, pero en el caso de ellos, los cubanos por la revolución cubana. Exacto, sí. Exactamente. Sí, visitando, justamente veníamos del País Vasco, picamos en Uruguay, en Montevideo, más precisamente. Y nos vamos a Brasil, básicamente a Sao Paulo. Sao Paulo. Uno de esos músicos que uno desconoce y de los nuevos, digamos, en los que uno no tiene mucha noticia, nació en el 75, hace dialogar varios estilos generalmente, ¿no? El rap, el hip hop, se mueve en ese, el afrobeat, como le llaman, se mueve en esa cuerda. De hecho, ha sido uno de quienes ha... o se le reconoce a él como quien ha puesto en acción lo que se llama las batallas de los MC, a batalla de los MC, que son algo que existía en Estados Unidos y que él impuso o digamos logró hacer cuajar en Brasil, que son encuentros donde los raperos, uh-huh. Que básicamente lo que tienen que hacer ahí es improvisar, hacen una especie de payada, ¿no? Pero en rap. ¿En qué consiste eso? Consiste en que dos raperos, en una especie de cuadrado, porque un contrapunto es un cuadrilátero, alrededor con gente, perfecto, empiezan perfecto. A batallar, es decir, cada uno sí. le propone un tema al otro y el otro tiene que seguir y que tomar la palabra y que jugar con eso, a ver hasta dónde llegan. Y generalmente hay una especie de combate, de ataque en las letras y en todo eso. Y recordemos que la capoeira como danza es un combate. Exacto. Entonces lo que ocurre es que el público de alguna manera decide quién es el que gana. Sí. ¿No? Eso es que en Estados Unidos es bastante común en algunas zonas. Él lo impuso en Brasil y ya lleva, no sé, como 10 años donde eso está funcionando. Ahí está. Lo que vamos a escuchar es un tema de él, un individuo que es un... fuera de serie en el sentido de no es muy ajustable a las góndolas. Claro. Y ese no ajustarse a las góndolas le permitió ser muy reconocido rápidamente por prensa especializada de acá hay alguien que hace algo que no se enmarca dentro de lo habitual. Nosotros vamos a escuchar un tema que no es de lo más común de él, pero donde él mezcla algo del hip hop, pero también mezcla algo de lo electrónico y una orquestación que sale de ahí, no tiene nada que ver. Y sin embargo, la mezcla es muy atendible, vale la pena escuchar. Sus letras siempre tienen que ver con los problemas de vivir en Sao Paulo, en el sentido de vivir en una sociedad moderna, enorme, enorme. Deshumanizada, enorme. Sí, sí, sí, donde sí. se pierden referencias y criterios más personales, básicos, inmediatos. Donde no sabes si tenés que llegar a las 9 de otro lado, no sabes si vas a llegar. No, tenés que... calcular muy bien o ser de ahí para poder calcular con las dimensiones que tiene. Las dimensiones eso, ¿no? De todo. ¿No? Sí. Ya solo el tráfico puede quedar, te quedas en la tercera, en la cuarta dimensión. Sí, sí, es realmente es un digamos, Brasil es grande, las ciudades principales en Brasil son muy grandes. Estamos hablando con respecto a Uruguay, que tiene 3 millones. En todo el territorio. Más de 20, ¿no? Debe tener Sao Paulo, ¿no? Claro. Más de 20 millones. Entonces es realmente una dimensión colosal. Cuando uno mira, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de pasar por un avión o lo que sea, es una extensión más que llamativa. Un continente en sí mismo. Y hace pensar eso, ¿no? Hace pensar, wow, las distancias acá. Y también las guetizaciones que se dan en la sociedad a partir claro, de claro, eso, ¿no? Claro. Él va a. Este es un tema que se llama No existe amor en SP. São Paulo. Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase. De um postal tão doce, cuidado com doce. São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas. Num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios. Almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus não precisa sofrer, pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. SP, um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce. São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas. Arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro. precisa morrer pra ver Deus. Não precisa morrer pra ver Deus. ¿Quién dijo que Brasil todo es samba y no? Y, no, porque hay climas como este donde hay realmente el dolor humano, lamento. De estar un poco como cierta alienación. No precisa morir para vivir, o sea, no se precisa morir para vivir en un lugar. No hay por qué andarse matando, muriendo así en vez de vivir, digamos, ¿no? Sí, sí, apela ahí a una cosa bastante... que sacude en el sentido de qué nos está pasando. Aquí nadie va al cielo, dice. Nadie va al cielo. Sí, sí. Bueno, pero evidentemente la música... Incluso ese tono nostálgico, sí, la orquestación, tiene, ¿no? Sí, que tiene, acentúa eso. Pero tiene todo un clima muy así. Pero y muy atractivo. Y es uno de esos músicos que uno desconoce desde acá. Así no, que por supuesto. Es muy atractivo, cuanto que una oscuridad dark es, pero un dark interesante de... Brasil, Sao Paulo, sí. Estamos bastante lejos, ¿no? Nosotros de no geográficamente, sino en culturalmente el contacto, ¿no? Sí. Es como que algo se ha perdido con Brasil y no tenemos ya ese retorno tan grande que teníamos o que supimos tener en otro momento. Y esto perdón, también eran épocas de diferentes en torno a la industria también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso también jugaba o en su momento jugó. Y esto parece que, y esto está arreglado, Ernie. ¿Por qué? Porque se juntan gente. Se junta gente, y son las coincidencias. Si te digo, vamos con otro brasilero ahora. Pero un brasilero que ya falleció, y falleció a los 32 años. ¿Ah, sí? Falleció a los 32 años, en los años 90, del rock and roll del Brasil, del rock brasileño. Uh-huh. Un compañero y compinche sería de Rita Lee, de toda esa gente, de esa Mutanche, de toda esa gente, Cazuza. Cazuza, que es que va a estar un tono medio parecido a este paulista. ¿Ah, sí? En el sentido de que es de lo brasileño que nosotros no tenemos muy tan asociado. No, yo brasileño. Recuerdo de nombre, pero de nombre nomás. No. Cazuza hace un tema que después sí ha pasado a ser un clásico de él. Debe ser el tema más conocido de él. Lo tomó en un momento la Bersuit, lo tomó en Argentina, hizo una versión de esto que se llama O Tempo Não Para, El Tiempo No Para. Uh-huh. Y Cazuza se va por el lado que estaba este muchacho, es decir, habla de la vida, de la muerte, del tiempo. Viejos conocidos de todos nosotros y viejos desconocidos de todos nosotros. Claro. El tiempo y no para, no hay y la vida, la muerte y todo eso. Han pasado los siglos, los milenios y todavía y no sabemos casi nada del tema. Él se encarga, previo a sus 32 años, porque evidentemente él tuvo una corta vida en el sentido en la cédula de identidad, pero que muy intensa. Y bueno, es uno de esos representantes de también el poco conocido, por lo menos acá, rock de Brasil. Quedó ahí de vecino de este músico paulista. Claro. Es el margen sonoro que tiene estas cosas. Que tiene esas coincidencias. Estas coincidencias. Vamos entonces con Cazuza, O Tempo Não Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Obrigado. Cazuza, uno de los nombres no tan mentados, no tan recordados, y sobre todo también que a veces el margen tiene eso, ¿no? De rescatar también ciertas músicas que parecen las no más tradicionales a veces, como este tipo de rock de los 80, que por lo general cuando se piensa en Brasil los clichés son los del samba, con suerte Don Jobim, y poco más. Tal vez sí, Paralamas, Tribalistas, algún otro, pero un número bastante reducido de grupos que uno podría, o que en general se podrían mencionar si uno para gente en la calle. Pero sí, es como, además con los teclados muy de época, pero con ese sonido muy particular, pero también desde una cosa bastante dark y bastante más molesta que incluso que la anterior, la de Criollo, pero... No, ahí va. Es año, el año 88, muy tan reconocible. En este caso, sí, cuando uno ve el video en vivo y todo, parece tan distante, tiene toda una estética. Es así que envejeció, en el sentido... hay propuestas que uno ve de los 80 y le parecen tan actuales. Sí, sí, hay no sé otras que... En que habría que analizar en qué va, ¿viste? Van quedando. Me parece que parte es la... Él está, por ejemplo, en el... Lo veíamos en un video y él tiene una cosa muy ochentosa en claro, la ropa. Claro, como que está tiene una eso, cosa claro. Muy ochentosa en los sonidos, ¿no? Sí, los sonidos sí. Que se utilizan, los teclados, lo que se hace sonar, la sí, manera sí, en que sí, se sí. Hace sonar sí. La guitarra, los pedales que se usan, etcétera. Tiene una cosa muy de época que ha pasado, digamos, que ya no está. Se nota eso, sí. Se en nota, los sí, grupos. Sí, y sí, eso sí. Se nota. Ahí sí. Hay a veces de esas cosas de sonido que son muy de época y claro, ahí... Cualquiera de los dos temas que escuchamos son de Brasil y cualquiera de los dos tiene un tono muy circunspecto, en el sentido muy serio, como tratando los temas con un poquito de dientes apretados. Un poquito, me quedo corto, ¿no? De dientes sí. Apretados. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Y es Brasil. Y es Brasil. Ahí está. Me voy a Italia. Pero un grupo particular se llama In Vino Veritas. In Vino Veritas es un... ¿Veritas? La, es, sí, es una parte de un dicho, de un verso de Plinio el Viejo, que uh-huh. decía In Vino Veritas, in aqua sanitas. En el vino está la verdad, en el agua la salud. ¿Qué es? ¿Qué tiene algo de latín, no? Es el latín. Es latín. Veritas. Es latín, varios años, varios siglos antes de Cristo, creo, si no me equivoco. Ay, no me acuerdo de qué época es Plinio el Viejo, capaz que ya es un buen texto para pero una bueno. vinería, para un boliche. Sí, in vino veritas, vino in agua, veritas. In agua sanitas. Sanitas. En, agua, en el agua está la salud, digamos. Y el vino, la verdad. Este grupo se formó en el 2010. Ellos se describen como una banda folk pagana medieval. ¿Ah? Donde están muy interesados. ¿A dónde vas, Gastoncito? A tocar con mi banda folk pagana medieval. Donde ellos, en verdad, lo que hacen es mezclan instrumentos y mezclan músicas de instrumentos más actuales, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, con la sanfona, con flautas medievales. Están muy interesados en rastrear músicas medievales, pero ligado no a lo religioso, a lo oculto, sino ligado a lo pagano, las fiestas paganas. Las fiestas paganas. Que generalmente tienen una música mucho más efervescente, si se quiere, mucho más lúdica, que las músicas tradicionales ligadas a lo religioso o las formas cultas de la música medieval. Y siempre se suelen presentar con atuendos muy, muy ligados a esas fiestas paganas. Entonces usan máscaras representando animales, ¿no? Tienen una vestimenta muy particular, sus ropajes, su forma de presentarse. Y acá vamos a ver vamos a escuchar un tema que se llama Araun, que es un Araun es en verdad una deidad céltica, un señor del inframundo en la mitología galesa. Así que vamos a escuchar a este grupo que se llama In Vino Veritas haciendo este tipo de fusión muy particular, que por momentos parece que estuviera más en el rock metálico que otra cosa, que se llama Araun. El tema. Bueno, de estas propuestas, fíjate, primero el nombre que es sugerente, ¿no? No, este, claro. El nombre, recordamos... In Vino Veritas. In Vino Veritas. En el vino está la verdad, ¿no? Están jugando alegremente. Alegremente. Y ese juego se nota en las músicas. Juego milenario. Claro. Y está... Y lo hacen, sí, me parece, están jugando, empiezan aparte con todas sus máscaras. Sí, sí. Como personajes, ¿no? Mitológicos, ¿no? Sí, sí, ellos están... Y después vuelve él. Hacen una música muy que intenta ser muy entretenida, muy sí, de sí. fiesta, de baile, de termina de... hasta medio rock and rolleando. Sí, es que está ahí, sí. está ahí. Entonces ellos mezclan ahí esas... Fusionan eso y muestran que buena parte de la música... pagana medieval era muy rockera para la época y que se pueden retomar hoy algunos ritmos con esas influencias, con esos orígenes, con esos tonos. Entonces, me parece que esas funciones, primero que les sale muy bien. Les sale muy bien y aparte la hacen con, de alguna manera, una actitud tiene algo hasta de celta. Tiene celta, ¿no? Por momentos retoma, porque como se trata de un personaje de la mitología céltica... Lo dijiste, el inframundo. Que del inframundo me parece que están tratando de... Ah, porque el personaje de la el mitología. El personaje es, sí, me parece está, que está. Ellos juegan con esa música, sobre todo a partir de esa pequeña gaita medieval que usan, que es una gaita más pequeña, no es como la tradicional, digamos... Totalmente. Pero que se usaba también mucho en esa época, en el medievo, que es parte de ese tipo de música, que, claro, le da ese tono y le da ese juego más vinculado a esas tradiciones, a las tradiciones galesas, a las tradiciones escocesas, a las tradiciones propias de esos márgenes. En Europa hay muchos grupos que están, o que de alguna manera recuperan eso medieval, recuperan esas músicas, porque claro, es parte de su historia, es parte de sus tradiciones, y es como de alguna manera actualizar lo que es lo que está en el ADN de la cultura europea. Totalmente. Siempre... La sensación, que aparte después te vas dando cuenta viendo la historia o las historias, porque hay muchas versiones de la historia de lo que ha pasado, como que pertenecemos tanto a, más allá, que vivamos en Sudamérica, esta música viene de tiempos inmemoriales, que la tenemos muy metida dentro, y siempre al reiterarla te retrotrae a que vos hasta allá tenés como todos los códigos que hay que, o las bases que hay que transitar para disfrutarla. Sí, ¿no? Sí, no suena extraña, digamos. No. Suena por lo menos con no totalmente extraña, puede ser novedosa, pero no extraña. Y hablando de no extraña, alguien que no es extraño es conocido. Por ejemplo. Y reconocido para el margen sonoro especialmente. Digo, para otra gente también. Sí, para pero está. Porque ella, que es... estas cosas son de ciertos gustos que nos damos en el margen, pero en realidad basado en una producción que tiene, te diría, días, horas. De hace dos semanas. Mirá. Por eso me gustó decir, vamos a traerlo. Y porque es de una conocida fresquito. Sí, muy claro, conocida en cuanto a, no porque tengamos que decir, qué relación que tenemos. No, conocida musicalmente, claro, ha estado muy en contacto con él. Está, a un poco de misterio. Pero está, va a ser una canción, pero sorprende, siempre sorprende. Siendo ella misma y haciendo lo que hace, como decía, ella es fulana de tal, pero en realidad sorprende, como en este caso, se puede decir disco, un álbum, ¿no? Nuevo que se llama Del Alquitrán. Y este tema se llama Sé una cuerda para mi guitarra, agua. Claro. Todas esas palabras que vos decís, ay, ¿qué es esto? Vamos a escuchar, ¿qué es esto? Y es una artista que para mi gusto está, lo tengo que decir antes del tema, porque que es una de las plumas más refinadas así de la canción uruguaya, que está haciendo cosas, pero que le queda muchísimo por hacer, sin duda. Y y otra vez hace canciones, esto con un aire medio que bueno, después está bueno después conversarlo. Sí, sí, claro. El tema se llama C, una cuerda para mi guitarra, agua, y es de la guitarra y es de Maine Erbo. En doble sentido, ¿no? Novedad por lo reciente y novedad porque también, si uno mira lo que venía haciendo Maine, más allá de que no está desconectado, sí es como un otro paso, otra cosa, nivel, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, en el juego de la voz, en el juego de incluso de cómo arriesga la estructura del texto, digamos, ¿no? En el fraseo. Las instrumentaciones, me parece que habla de un crecimiento en términos de sensibilidad que es impresionante. La palabra agua, que aparte está en esa frase que suena un poco, puede sonar hasta más enigmático, sé una cuerda para mi guitarra, es imperativo, agua, pero sí. Termina esa agua que a su vez el imperativo se te va porque el agua es justamente el todo. Exacto. Y no, digo, decía, ¿a quién le estás hablando si ella es la que dirige sí, todo es que el agua, ese, ¿no? Ese es juego de cómo desestructura es realmente bien interesante porque pasa también eso a conformar sentidos y cosas que enriquecen, digamos. No, y la palabra agua con la A hecha con esos melismas. Exacto. Al estilo me suena un poco eso, melismas de la música más hoy veníamos de algo medieval. algo también que puede ser de sefaradí o, de, sí, sí, o del sí. sur de España, sí, sí. el de aflamencado, ¿no? Es decir, el con una letra, con una vocal, hacer todo un juego. Bueno, está y está buenísimo que empezamos el sí. programa donde vamos miles de años para atrás o vamos 15 minutos. 15 minutos, hace un ratito y realmente me parece que ese es un... una muestra de un artista en el sentido de no solo del talento que tiene, sino de la sensibilidad con la que usa ese talento, ¿no? La sensibilidad que mueve ese talento, que es siempre lo más sí. rico del asunto, ¿no? Y ella con su característica, que me parece que tal, la cumple, me hace acordar a cosas de, también de Susan Vega en eso de claro. en el estilo de cantar, la que le salga natural y lo. Sí. No lo defiende porque no hay que defenderlo. No, le sale pero, natural esa cuestión de ir fraseando con una calma, no esa calma. Pero hay formas de cantar que son más como sí, defendiendo o guerreras, más, o claro, más de ¿no? afirmación no, claro. del protagonista. Y no esta cosa que es más como el canto sale. Yo cuando digo, ¿no? ¿me has acordado a Susan Vega? No porque sea parecido. No, que Susan Vega tiene esa cuestión también del que siempre me resultó... Todo le sale como... No es que se, hay un esfuerzo acá, para no, cantar. Y lo voy a cantar sale. Acá susurrando Exacto. de alguna forma y ahí encuentra la fuerza. Sí, en duda, eso. Sin duda. También. Y una cantidad de frases que... Eso, versos que sean niños y... Sí, ¿quién sí. soy después del látigo? Después de esta... están armadas las frases de una manera que siempre, yo por lo menos cada vez que escucho un tema de Maina Hermo, me quedan frases que voy a decir, yo no escuché antes esta frase un tema, esta frase que parece simple, pero es tan, soñé que el corazón de la tierra era más grande que su mapa. Sí. Lo asocio también con la que en este programa tuvimos a Muere con la sonrisa, esa cuestión uh-huh. de que mucho más allá de la realidad que tenemos delante, tenemos un magma sí. ahí de fondo que está sí. por investigar. Un margen sonoro que es el 111. Estamos en una hora que es las 11 y 11. Ciertamente. Las 11 no y 11, programa 111. 111 eso en numerología es... Hoy te ganás la lotería. Más que eso, no se puede pedir. No, y lo de la lotería lo digo en broma. Ojalá no, pero ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto. Claro, pero realmente habla de coincidencias y, ahí está. Y destinos. Y bueno, nada, el margen se va, pero promete volver como las buenas murgas. Nuestro destino es volver, nuestro destino es seguir hurgando, esto es infinito y... Y nunca nos paran las ganas de traer cosas tantas que a veces uno no sabe si traer esto otro, qué pongo, qué... porque hay tanto que vale la pena que con lo que uno se encuentra y uno le encuentra alguna razón por la que vale la pena. A veces porque no es nada más que anecdótico, a veces porque es un juego con algo, a veces porque es algo nuevo, novedoso y habla de una sensibilidad que vale la pena ver. En fin. Por diversas razones vamos a estar acá en el 112. Así que nada, ya saben, nos pueden escribir, comunicarse con nosotros a través del Facebook del Margen Sonoro. Pueden hacerlo a través de flojistoproducciones@gmail.com. Como saben, cualquier música sirve, todo. Cualquier, no sé. Si están escuchando ahora y de repente lo buscan solo en cualquier buscador, el Google, por ejemplo, ponen el margen sonoro y felizmente el margen sonoro y felizmente aparece muchas cosas, porque aparecen mucho, pero siempre de nuestro Facebook, porque lo que pasa del es que Facebook hay muchas... y también aparecen todos los programas, por ejemplo, que están los podcasts que están colgados, pueden claro. encontrar. Programas anteriores, sí, en el Facebook sí. están un poco sistematizados. En el Facebook están simplemente todos los links a todos los programas, desde el 1 hasta el 111, que es el que claro, estamos haciendo ahora. Además dejamos escrito siempre allí quiénes son los artistas y cuáles son las canciones, por las dudas, que haya problemas para escribir algún nombre o algo, ahí pueden verlo, pueden buscar, seguir buscando su obra. La otra vez alguien preguntaba, por ejemplo, che, ¿cómo era aquel tema que porque está en tal programa y tal se lo buscamos? Exacto. Relativamente fácil. Tenemos un poco, gracias a Lerner acá, que hace, sobre todo sistematiza eso, que es importante, porque son más de ¿cuánto? ¿Más de 500 y temas? Son más de 500, sí, ya casi 600. Con 600 lo cual, temas, claro. A veces uno pierde la cuenta y a veces este estuvo, no estuvo. Porque también, a veces cuando uno está seleccionando, piensa, este sí, no, voy a encontrar otro que... Entonces después no sabe si lo trajo o si no, y a veces uno tiene que sistematizar eso para decir, a ver, ¿qué tenemos que no...? Igual... La verdad, no da lo mismo traer de nuevo un artista o no, o un tema o no, porque claro. No se trata de eso, no se trata ni de estar a la moda, ni de no repetir, ni de... Se trata simplemente de tener una excusa para compartir música. Eso es lo que hacemos, en eso nos reunimos, y eso es lo que grabamos, una forma de compartir música, nada más. Nada más, así ni que, nada menos que el Margen Sonoro. Los esperamos en la próxima. Todavía no. La próxima estación para nosotros es totalmente desconocida. Totalmente. Hacia allí vamos, eso sí. Hacia allí vamos, buena música para todos y los esperamos en esta reunión de amigos con excusas para escuchar música. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.